Continuamos con Impulso Cooperativo, son algo así como las 19:36 y estamos con Carlos Grande, el presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, docente y director de escuela. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Sabrina, a vos y a toda la audiencia? Y con Franco Beverini, politólogo y referente del Partido Solidario acá en Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches. Buenas noches, Ale, buenas noches, Sabrina, buenas noches, Carlos. Bueno, agradecerles a ambos la comunicación y poder encontrarnos aquí en la virtualidad y por la radio también. No hay problema, no hay problema. Es la época que nos toca vivir, me parece. Un poco nos poníamos en contacto en el marco de una charla que se va a realizar, que la realiza y coordina el Partido Solidario acá en Bahía Blanca, que tiene que ver con este aporte a las grandes fortunas, a las riquezas, aporte extraordinario. Un poco a preguntarle a Carlos qué significa esto, qué si es un impuesto, como hemos escuchado. Todos somos conocedores que estamos viviendo un momento histórico a nivel global bastante complejo y en una crisis muy profunda, ¿no? Ese primer dato, para tener la pandemia del COVID-19, nos golpea a todos, particularmente en la Argentina. Entonces, a partir de ahí, Carlos Keller, que es nuestro, digamos, presidente nacional del partido, siempre dice que atravesamos dos pandemias, ¿no? La post-neoliberal, que dejó al país en una crisis muy profunda, y por otro lado, esta, que tiene que ver con los sanitarios. Entonces, a partir de esta coyuntura, de esta gran problemática que estamos atravesando, el bloque de diputados del Frente de Todos, particularmente el presidente del bloque, Máximo Kirchner y Carlos Heller, plantearon una idea, que esa idea fue transformándose, de generar un aporte solidario, que nosotros llamamos aporte solidario de las grandes fortunas, acompañando fundamentalmente esta coyuntura económica, esta coyuntura de crisis sanitaria, en donde aquellas personas que tienen un patrimonio declarado puedan generar un aporte solidario por única vez al sistema financiero nacional y que eso interpela solamente a entre 11.000 y 12.000 personas en la Argentina. O sea que es un sector muy reducido de la población el que estaría haciendo este aporte y con ese aporte de alguna manera se puede afrontar dos cuestiones. Por un lado, la pata sanitaria y por otro lado, atender a los más vulnerables en este contexto de extrema necesidad. Básicamente no es un impuesto, aunque muchos países están tratando esta categoría del impuesto, algunos países como Inglaterra, como Alemania, están planteando un impuesto a 10 años a las grandes fortunas. En este caso, y como no hay tradición en la Argentina de que los grandes tributarios de este país paguen los impuestos como corresponde, se está hablando de un aporte solidario por única vez, con lo cual no sería un impuesto, sí sería un aporte. ¿Cuándo se va a presentar parlamentariamente ese proyecto, ese aporte? Proyecto no es, porque tiene que pasar por la Cámara para tomar estado parlamentario, o sea que cuando tome estado parlamentario se transforma en proyecto. Sabemos que la oposición también tiene algunos proyectos presentados para esta cuestión, y eso en cuanto tome estado parlamentario pasará a la comisión, y la comisión se debatirá, y a partir de ahí ingresaría en el recinto de la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores. Se supone que puede que entre en esta tanda de paquete de leyes que hay que tratar, fundamentalmente porque sabemos que hay cierta resistencia de la oposición, del grupo de la Alianza de Cambiemos, para poder tratar este aporte. Pero como también hay que tratar una ley que tiene que ver con el rescate de las grandes empresas nacionales en la Argentina, y en ese paquete de leyes estarían estas dos, suponemos que ahí pueda darse el quórum para poder tratarlas en el recinto y a partir de ahí generar el debate y aprobarla. Es cierto que, bueno, que para que una ley tenga estado hay que tener algunos elementos como son la correlación de fuerzas hacia el interior de la Cámara, tanto de diputados como de senadores. En este caso, la de diputados está más compleja que la de senadores. Tampoco se sabe si va a entrar por un lado o va a entrar por el otro, porque, bueno, también se está hablando de una gran moratoria fiscal, con lo cual, bueno, hay que ver cuál es la mejor estrategia del gobierno para poder presentar la ley y tratarla en ambas cámaras. Bien, como referente del Partido Solidario a nivel provincial, están, digamos, haciendo charlas y debates a lo largo de la provincia como para poder charlar con la militancia, con el público en general. Sí, en realidad lo que nosotros arrancamos fue con una iniciativa en toda la provincia de Buenos Aires, que es de alguna manera acompañar este proyecto nacional a través de unas resoluciones que están sacando muchos consejos deliberantes de los 135 municipios de la provincia. Esta iniciativa la copiaron otros compañeros y otras compañeras de otras provincias vecinas, y bueno, de hecho, por ahí lo va a poder explicar mucho mejor Franco que yo, pero este viernes marchamos a hacer un buen encuentro, una linda conversación como epicentro en la ciudad de Bahía Blanca, y de ahí que pueda impactar en la sexta sección electoral, con la intención de, bueno, de esto, de poder discutir esta cuestión que tiene que ver con las desigualdades. Las desigualdades no es un problema coyuntural y actual, siempre hubo algunos y muy pocos que acumularon mucho más en el desmedro del trabajo de todos, y eso, bueno, ha generado una gran desigualdad en el planeta, y esa desigualdad se expresa en que no podamos atender a los derechos que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas. Entonces creemos que las conversaciones en estos momentos de aislamiento y a través de las redes sociales, como puede ser una videollamada o a través de las redes, nos permite tener un acercamiento con la ciudadanía y poder hacer un trabajo de... Nosotros hicimos un trabajo pedagógico, ¿no? Vos me presentaste como docente, de hecho lo soy. Hacer un trabajo pedagógico de formación, de participación ciudadana, que nos permita discutir lo central de esto, porque después vienen las interpretaciones de los grupos concentrados, de los medios de comunicación, y resulta que el interés de muy poquitos pareciera que fuese el interés de todos, y eso, bueno, sabemos que no es así. Así es. Franco, comentanos un poco cómo viene esta charla acá organizada por el Partido Solidario en Bahía Blanca y un poco qué es lo que se va a hacer acá con el Consejo Deliberante. Mira, nosotros la lectura que hicimos acá en Bahía es que dentro de, como decía Carlos, del discurso o la instalación de agenda que tienen los medios hegemónicos, me parece que, digamos, si no hubiese habido una pandemia no podríamos estar hablando de o discutiendo este aporte único, ¿no? Que en realidad es una llave para empezar a discutir cómo es el modelo distributivo en la Argentina y cómo puede establecer pautas legales que no dependan de los gobiernos de turno para que esa puja distributiva sea en beneficio de todos y no en beneficio de pocos, ¿no? Hay una cuestión histórica de la presión impositiva en la Argentina, que mucha gente realmente cree que esto es así, y bueno, si uno ve hace un poco de política comparada, sobre todo de sistemas impositivos, se va a dar cuenta que este tipo de impuestos o de tasas en general tienden a tener un impacto muy fuerte en la distribución de la riqueza, ¿no? No solamente de los ingresos, sino de la riqueza y el acceso a la misma. Entonces nos parecía interesante, sobre todo Carlos, que está muy metido en el tema, que él nos puede explicar cómo era la cocina de este proyecto, cuáles eran los objetivos en torno al proyecto en general, pero también después abrir la discusión y hablar de esto de la distribución, de cómo funciona, de cómo entendemos nosotros que eso debería avanzar en nuestro país y cómo poder tener un plan de desarrollo y de instalar en la agenda, no ya, digamos, no como una cuestión, además de una cuestión pedagógica, también una cuestión de principios y de posición política, y entendiendo cuál es, para nosotros, el rol del Estado y por qué queremos que el Estado tenga la potestad, la posibilidad y la facultad de generar este tipo de impuestos. Además, como bien lo explicó Carlos Heller hace muy poquito en una nota, este aporte único, en este caso, está dirigido puntualmente, digamos, el proyecto establece a dónde se va a dirigir lo recaudado. Nosotros estamos hablando además de eso, que discutamos a futuro a dónde puede ir ese dinero, pero además entender que la carga impositiva, más allá de la evasión que hay en la Argentina, la carga impositiva de 11.000 o 12.000 personas realmente está muy por debajo de su poder de pago, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con un castigo al éxito, ¿no? Sino más bien, por eso se habla de personas jurídicas, ¿no? En el contexto internacional, transnacional que vivimos hoy, en donde vemos, por ejemplo, en el caso Vicentín, que se bifurca en muchísimas empresas offshore y triangulaciones extrañas, como el Estado tenga herramientas para distribuir los ingresos y la riqueza, sobre todo, me parecía fundamental. Y bueno, lo invitamos a Carlos, lo empezamos a charlar con distintas agrupaciones, organizaciones y partidos políticos locales que se fueran sumando, y además empezamos a abrir el juego para que sea también gente de que los distintos espacios en donde nosotros tenemos presencia, en distintos distritos de la sexta sección, se empiecen a sumar, como Tres Arroyos, a Dos Polcinas, Pigüé y demás, empezar a mover un poco esto, y además también para que tengamos un poco más de información al respecto y tengamos además la posibilidad de discutir y de encontrar un camino y entender cuál es el sentido último que tiene este tipo de propuestas. Y además, como Partido Solidario, nos parece muy importante apoyar este tipo de iniciativas y mantenerlo e instalarlo y tratar de que se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la agenda. Bien, tomando en cuenta esto que decía Franco, ¿no?, de lo que pasó con Vicentín y lo que vino sucediendo los últimos sábados de estas manifestaciones en el Obelisco, en distintos puntos del país, donde gente común, gente que no está relacionada justamente con Vicentín, se sentía tocada en la propiedad propia, en la propiedad privada, y decía que venían a expropiar todo. Si se presenta este proyecto, yo calculo que va a haber también una movilización, porque la gente va a decir, no, me van a cobrar un impuesto extra. ¿A quién alcanza este aporte extraordinario? ¿A partir de qué nivel patrimonial estarían alcanzados por este aporte extraordinario? ¿Y cuál sería el porcentaje que les cobraría? Básicamente hay una cuestión, vos hablabas de las manifestaciones del fin de semana, de los banderazos. Evidentemente hay una mezquindad. Los momentos de extrema crisis sacan lo mejor de las personas y también sacan lo peor de las personas, ¿no? Y en esa coyuntura quieren generar una cruzada de locura frente a una situación que la Argentina viene resolviendo en términos nacionales muy bien, en términos provinciales muy bien y también en términos internacionales muy bien, que es cómo afrontar esta enfermedad y que las medidas en términos políticos y en términos económicos de sustentabilidad y sostenibilidad a la población están dando los resultados que el gobierno está esperando. Y bueno, y después están los enemigos del gobierno de todos, ¿no?, del gobierno de la democracia, del gobierno que eligió el pueblo, y en función de eso, bueno, generan estas acciones que son focalizadas, que a veces pareciera que son masivas, pero que en realidad si uno observa los porcentajes de aprobación que tiene el gobierno, son mucho mayores que esas expresiones. Pero como nos suele ocurrir, a veces en una reunión de amigos o en una reunión con política, nos quedamos a veces con esa mala observación de uno y eso nos afecta más que la aprobación de muchos. Pero creo que el gobierno tiene firmeza, que el gobierno tiene un sentido y un destino y que construirlo tiene que ver con construir esa masa crítica que pueda transformar la correlación de fuerzas que hoy tenemos en términos legislativos y en términos de representatividad para poder profundizar el camino que el gobierno lleva adelante. Eso por un lado. Por el otro lado, en función a la pregunta que me hacías, Alejandro, lo primero que te digo es que afecta a aquellas personas que tengan una declaración patrimonial de 200 millones de pesos. Aquellos que tienen 200 millones de pesos son los que tendrían que hacer el aporte solidario. Eso, para que tengas una idea, es el 0,08% de la población económicamente activa. O sea, es mínimo. Y el aporte del que se está hablando va entre el 2 y el 3,5% de ese patrimonio declarado, con lo cual la ayuda es bien importante. Como decía Franco, en un momento lo que dice el anteproyecto, lo que dice la iniciativa que se va a transformar en proyecto, es que tiene un destino concreto, digamos, no es que se va a juntar dinero y después vamos a ver qué hacemos con ese dinero. Ese dinero tiene el destino concreto que es sanear la cuestión sociosanitaria de la Argentina. Recordemos que Alberto Fernández asumió en un país que no tenía Ministerio de Salud. Digo, porque pareciera que Alberto hace 50 años que está en el gobierno, hace muy poco que asumió. No había Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud estaba reducido a una simple secretaría, no había continuidad de todos los programas de atención a las cuestiones primarias, digamos, nosotros arrancamos con el problema del COVID, pero se nos morían los compañeros y las compañeras, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires por dengue, porque no había atención primaria para esas cuestiones, no había programa de asistencia para esas cuestiones, y en el medio nos encontramos con el problema de la pandemia, que se tomó una resolución rápida, y eso genera que se extienda en el tiempo. yo no solamente soy docente, aparte soy profesor de matemática, con lo cual entiendo algunas cuestiones de las funciones exponenciales y de las curvas que generan determinadas relaciones, y la curva que nosotros estamos trazando, que se conoce como campana de Gauss en algunos casos, pero esa curva, para que se achate, había que extender las abscisas para que eso pueda ocurrir. Y eso, esa abscisa se llama tiempo. Entonces, para que esto pueda resolverse necesitábamos tiempo. Y de hecho, al tener 12 millones de muertos, de 12 muertos por cada millón de habitantes, que es el país que menos muertos tiene, se logró porque se inició muy temprano con esto. Entonces, este aporte de aquellos que tienen declarado 200 millones de pesos, que seguramente ninguno de los que estamos en esta conversación tiene ese patrimonio, esas personas no llegan a 12.000 personas en la República Argentina. Ese es un punto. Y el otro punto es que ese aporte puede beneficiar a millones de argentinos. Por eso se lo llama aporte solidario, ¿no? Se lo llama aporte solidario. No se lo llama ni impuesto, ni se lo llama tributo. Es un aporte solidario, pero bueno, para la solidaridad también es un valor que se aprende y que se enseña. Nuestro partido se llama Partido Solidario, pero más allá de esto, la solidaridad es un valor que se enseña y que se aprende. Y también sabemos que la mezquindad de que quieren devorarlo todo, los que quieren devorarlo todo y seguir enriqueciéndose, no les importan estas cuestiones. Vos hablabas del caso de Vicentín, bueno, ahí tenés un claro ejemplo de alguien que incrementó su fortuna en el último mes del gobierno de Mauricio Macri, con 100 millones de dólares dándole de préstamos del Banco Nación, y que hoy, bueno, sabemos que es una empresa que está en convocatoria, que tiene muchísimos problemas, lo importante de la soberanía sanitaria, que es parte de uno de los grandes debates que tenemos que dar, no solamente la sanitaria, hay que dar un gran debate sobre la soberanía, y esto realmente duele tanto porque pega en esos intereses que tienen que ver con una clase social muy pequeña, muy concentrada, muy definida en la Argentina, y que nosotros, no es que, como dicen los carteles, acá llegó el comunismo para poder sacarle toda la fortuna, no, muy lejos de eso. Este es un aporte solidario que puede beneficiar no solamente la atención primaria en la salud a millones de argentinos, también acompañarlos en este momento de crisis a los más vulnerables. Sí, además una de las cuestiones que viniste nombrando varias veces es esto del valor patrimonial declarado. O sea, si vamos al valor patrimonial real debe ser mucho más alto, pero si es el declarado yo calculo debe ser mínimo lo que se le va a cobrar. Así que calculo que si tienen un poco de solidaridad no van a tener ningún problema de hacer ese aporte a la patria, ¿no? Seguramente. Nosotros escuchamos a muchos millonarios en la Argentina que se jactan de decir, inclusive en los medios de comunicación, que no pagan impuestos, que no hay que pagar impuestos, que los impuestos, que ¿para qué aportar a un régimen jubilatorio si ellos ya tienen toda su vida resuelta? Y sin embargo, la posibilidad de encontrarnos con este aporte solidario, no solamente para atender a esta coyuntura, sino que también sabemos que suele ocurrir, no digo que sean en estos casos, pero digo suele ocurrir, que aquellos que tienen grandes fortunas no declaren absolutamente todo el patrimonio que tienen. Bueno, súper interesante y les agradecemos otra vez por el tiempo que nos han dado. Si querés, Franco, recordanos la actividad, la fecha, la hora. Sí, la actividad, gracias, Abril. La actividad va a ser el viernes a las 19 horas. La idea es, yo voy a hacer una breve introducción y la idea es que Carlos pueda explicar y pueda contar un poco esto que está contando un poco más en profundidad durante la charla. En las redes sociales del Partido Solidario Bahía Blanca, Juventud Solidaria Bahía Blanca, en Facebook, Instagram, Twitter y bueno, y en todas nuestras redes va a estar publicado el flyer con la información, porque bueno, por supuesto es una charla online que la vamos a hacer vía Zoom. Pero bueno, la verdad que me parece que me quedo con esto que decía Carlos recién, ¿no? Que la solidaridad es algo también que se enseña y que se aprende. Y me parece que en esa discusión, si hablamos de puja distributiva, me parece que es un buen momento para aquellos que tienen alguna duda o que tienen alguna inquietud de acercarse un poco a este concepto de solidaridad y cómo es una amalgama que nos ayuda a ser mejores como sociedad. Bueno, les agradecemos a ambos. Carlos, muchas gracias por el tiempo. No, el agradecido soy yo, Alejandro, Sabrina, Franco, bueno, nos vamos a estar viendo el viernes. Gracias por esta comunicación y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias a ambos. Estuvimos con Carlos Grande, presidente del Partido Solidario, era provincia de Buenos Aires, y Franco Beverini, politólogo y referente del Partido Solidario, Bahía Blanca.